Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero esa es una realidad que se produce en la persona que sinceramente busca al Señor. Está con usted Raúl Medina y también nuestro pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, pastor. Un placer saludarles. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Y bueno, eso de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, yo creo que merece que lo analicemos un poquito. Claro, porque... ¿Qué verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, mi verdad es diferente a la tuya. La verdad es relativa. Mira, he escuchado algunos juicios que se han dado y ha pasado un tiempo y han tenido que decir, mira, en realidad estábamos equivocados, aunque no lo dice la justicia así, ¿no? Los antecedentes nos habían dicho que era culpable, pero al final el hombre ha salido libre. Ah, sí. Y después han dicho, no, es que hubo alguna información equivocada. Entonces, cuando se dan los juicios... No estuvo toda la verdad. No estuvo toda la verdad. Entonces, cuando se dan juicios humanos, puede haber terribles equivocaciones que traen terribles consecuencias a las personas. Sí. Pero cuando hablamos que conoceréis la verdad, no está hablando de una expresión. Y eso es lo que hemos venido conversando durante la semana. Está dado en una persona, sí. La persona que es verdad. Y entonces en ella no hay indicios de variación, no hay indicios de mentira, de quiebre, sino que mantiene una línea. Y en esa línea, la idea que el texto dice, entonces, y conoceréis a Cristo, conoceréis al dador de la vida, conoceréis a Dios, y cuando lo conozcas realmente, entonces vas a ser libre. Libre en el sentido de una criatura que va a estar protegida por el Espíritu Santo, que va a ser guiada por el Espíritu Santo, que va a actuar bajo los parámetros que te otorga el Espíritu Santo y realmente traerá consecuencias maravillosas. Y tenemos que considerar de que seremos libres también para elegir bien, porque la verdad que conocemos nos permite también hacer buenas elecciones. Uh-huh. Ahí hay dos cosas que creo que hoy día especialmente merecen ser analizadas. Una, como dijimos, es la verdad y la otra es la libertad. Seréis libres. Porque hoy día, desgraciadamente, la libertad se confunde fácilmente con el libertinaje. Son dos cosas diferentes. Libertad y libertinaje. Yo soy libre, pero tengo que considerar que mi libertad no es absoluta. Mi libertad termina donde comienza la tuya. Entonces, en ese sentido, yo debo estar consciente. Yo no estoy libre para hacer y decir lo que quiera, porque eso también va a tener consecuencias. Por eso que cuando hablamos de... Cuando el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, como bien decías, cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a Cristo, que es la verdad, Él nos hace libre de muchas cosas. De muchas cosas, en cantidad de cosas. Cuando conocemos las Sagradas Escrituras, nos libran de una cantidad de lastre que llevamos en la vida. Por ejemplo, si pensamos solamente en aquellas cosas que a veces se nos decía y nosotros los creíamos. Si se te quebra un espejo, vas a tener... ¿cuántos años eran? No me acuerdo... ¿Cuántos años de...? Siete años de desgracia. ¿Qué si se caía la sal? ¿Qué si se atravesaba un gato negro? En fin, había una cantidad de cosas que creíamos y sufríamos por ello. Porque cuando uno salía y se atravesaba un gato negro, uno ya sabía que le iba a ir mal, iba sufriendo porque le iba a ir mal. Bueno, todas ese tipo de creencias, la Sagrada Escritura las quita de nuestra vida y nos hace libres de aquellas cosas. Y hay una cantidad tremenda de cosas que nos da libertad en cuanto a vivir nuestra vida libremente. Mira que aquí hay un planteamiento que habla acerca de, ¿podrá en algún momento la verdad ser relativa? ¿Podrá en algún momento que tiene que aplicarse, que pareciera o no pareciera? Este es el problema de quizá de nuestra sociedad, de nosotros hoy día, sí. De considerar que algunos aspectos, por el bien, y vamos a hacerlo así, por el bien de la humanidad, tenemos que hacerlo relativo y en otra parte absoluta. Mira, para resolver eso, yo creo que tendríamos que ver, considerar lo que hemos estado diciendo. Si Cristo es la verdad, muy difícil que yo vaya a mirar a Cristo como algo relativo. Cristo es la verdad y siempre es el mismo. Entonces, aunque parezca relativa a las cosas, bueno, nosotros debemos considerar que cuando algo es mentira, es mentira. Claro, exactamente. No hay más. No es una mentira para mí y una verdad para ti. O viceversa. Es o no es. Es o no es. Y eso es lo que uno debe tomar en cuenta en realidad cuando uno habla de cambios. El Cristo no ha producido cambios ni nunca lo va a tener. Él dice algo y no cambia en lo que dice. Sí. Si Él profetiza o manda a decir algo, eso se va a cumplir. Entonces... Ah, perdón, permíteme solamente un segundito. Cuidado con confundir lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, ahí en Nínive, ¿será que Dios mintió? Porque dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. No fue destruido. ¿Quiere decir que mintió? Claro, lo que pasa es que ahí Dios no dijo solamente que va a ser destruido, sino que mandó a una profeta, a una persona, para que los convirtiera y cambiaran ellos. Entonces, su verdad... Era una profecía condicional. Condicional. Que si ellos eso cambiaban, es lo que tenemos que tener claro. Claro, si ellos cambiaban, entonces había la misericordia de Dios, pero si no, habrían sido destruidos. Yo creo que es bueno que enfaticemos esto, porque no es que haya sido una verdad que cambió. No, la verdad siempre era la misma. Claro. Si ellos continuaban en su forma de actuar, ellos iban a ser destruidos. Pero si ellos cambiaban, ya esa destrucción no iba a acontecer. Entonces debemos... no es que la verdad cambió. La verdad permaneció. Claro. Ellos cambiaron. Entonces debemos considerar que si alguien podría poner este ejemplo como que la verdad puede ser relativa. No es relativa. La verdad siempre permaneció. Entonces, creo que cuando hablamos de las profecías condicionales, no estamos hablando de una verdad que cambia. Estoy pensando en algunas personas que, por conceptos políticos, ideas políticas, a veces actúan de una manera tan, tan trágica. Veía una foto de una persona que le amarraron en su cuerpo bombas, a manera de presionar sobre una idea, sobre hacer cambios. Entonces el fotógrafo que tomó la imagen decía abajo, es increíble porque después de unos momentos más, exactamente la bomba explotó y desapareció esa persona. Claro. Entonces esas ideas que aparecen allí son bajo esos conceptos de mi verdad. Yo quiero conseguir algo, yo quiero buscar algo, quiero hacer sentir algo. Y busco elementos que son tan dañinos como eliminar a una persona, por ejemplo, para hacer sentir mi verdad, mi propósito, mi ideal. ¿Y qué distinto es Dios cómo actúa? Uno revisa la vida de Jesús y se da cuenta que Él fue una persona veraz en todo tiempo. Y lo más interesante es que cuando Cristo actuó diciéndole hipócritas a los fariseos, no lo hizo con el sincero, con la idea de ofenderlos, sí, de pasarlos a llevar, cuando les dijo sepulcros blanqueados, que por fuera estáis lindos, pero por dentro estáis manchados de pecado, de inmundicia. Lo que él hizo era tratar de convencerlos que reaccionaran frente a... Mostraran una verdad. Mostraran la verdad y se vieran que eran impuros para que él los pudiera cambiar. O sea, fíjate las intenciones de Cristo cuando actúa, por ejemplo, echando afuera a las personas que estaban en el templo. Lo ve uno y dice, pero ¿cómo un Cristo de amor, de misericordia? Cuidado con esos conceptos. Cristo está haciendo que reconozcan que ese lugar es un lugar sagrado y que no se pueden dar para cosas superfluas, para comerciar o aprovecharse del momento de la religión para hacer un negocio. Entonces, eso es la gran diferencia. En ese caso les estaba mostrando una verdad que ellos no veían. Que el templo no era para hacer comercio. Y ellos habían ido paulatinamente, iban avanzando, desgraciadamente, en dejar a Dios, el concepto de Dios. Y estaban perdiendo el respeto hacia Dios. Estaban perdiendo de vista la autoridad de Dios. Entonces, habían muchas cosas que se estaban pasando por alto. Y el Señor quiso hacerlos ver eso, que ellos meditaran en esto, que ellos reaccionaran. Y tuvo que hacerlo de esa manera porque de otra manera no habría resultado. Entonces, nosotros vemos que el Señor, todo lo que Él hizo, lo hizo solamente con un objetivo, el objetivo de salvarnos, el objetivo de que nuestra vida fuese una vida consecuente, que nosotros pudiésemos ver que la verdad estaba siempre presente en nuestra vida, aunque nosotros no la practiquemos, está siempre presente, que Cristo está siempre dispuesto a ayudarnos a que vivamos una vida diferente, pero eso depende de mi voluntad. Él no me fuerza, Él no me maneja. Yo no soy un títere en sus manos, yo no soy una marioneta. Si yo le digo al Señor que me deje tranquilo, que yo voy a hacer mi vida, el Señor lo va a hacer. Aunque mi vida sea un desastre, pero aunque a él le duela, porque Él me ama, sin embargo va a tener que hacerlo porque Él me dio la libertad de elección. El libre albedrío. Bueno, vamos a dejarlo con un texto. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que el Señor los bendiga. Será entonces hasta el resumen, y que el Señor les bendiga.